y Kinowadi presentan. Y al día siguiente, cuando despertó, la bestia seguía ahí. Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. ¿Crees que te gusta el cine? Pues mira a la bestia a los ojos y la bestia te regresará la mirada. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a Los Ojos de la Bestia aquí en Radio Universidad 103.9 FM. Como normalmente ya les había comentado hace unos minutos, pues el programa de hoy lo estamos teniendo bajo circunstancias bastante anómalas. Anómalas en cuanto a el horario, porque normalmente ustedes nos sintonizan una hora antes. Anómalas también en el sentido, bueno, no tan anómalas, porque esto ya es prácticamente una tradición. De vez en cuando mi compañero y coproductor Jorge Carlos Cortázar Sabido tiene que disculparse ante nosotros por no poder estar físicamente acá, pero también es anómala en el sentido de que Jorge Carlos va a estar y no va a estar al mismo tiempo, en el sentido de que físicamente no va a estar, pero gracias a la magia de la tecnología y la magia de las llamadas, y a Jorge Carlos Cortázar Sabido para hablar con nosotros sobre el tema de hoy que nos toca aquí en este programa de discusión cinematográfica Los Ojos de la Bestia. Jorge Carlos, ¿cómo estás? Hola. No lo oigo. Aquí estoy. Bueno. Bueno, hola. Bueno, no lo escucho. Hola. No lo. Bueno, hola. tenemos un problema con la llamada a Jorge Carlos. No está entrando como debería entrar, al menos yo no lo estoy escuchando. No sé si tiene que ver con los audífonos que me dieron para que pudiera entrar la llamada en los pocos minutos que tuvimos de reaccionar antes de que empezara el programa. En lo que se reanuda la llamada o se restablece nuestra conexión. Hola. Hola. Bueno, lo escucho en una radio afuera, pero no está entrando aquí en mis audífonos. Entonces no sabría. No sé cómo está funcionando Alejandro esto. No me escucha. Pero bueno, aquí estoy de alguna forma. A ver, voy a intentar hacer algo que normalmente no hago. Vamos a ver si. Sí, pero. A ver, es que. Por favor, vamos a un corte. En lo que restablecemos estos pequeños detalles técnicos, por favor. No se vayan, ya volvemos. Radio Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada con 1000 watts de potencia y 103.9 MHz en frecuencia modulada con 5000 watts de potencia. En internet www.radio.wadi.mx. Nuestros estudios están ubicados en la calle 60, número 491A, esquina con 57. XERUY y XHRUY, Radio Universidad. Conoce tu universidad. Carlos Castro Sansores, de la Facultad de Medicina. No, ha sido excelente. Yo estoy sumamente contento, emocionado de ver a mis trabajadores, tanto administrativos, académicos como manuales, participar, divertirse, sus familias gozando en todo momento. Los niños están felices. En fin, creo que ha sido un éxito rotundo la idea de fortalecer este programa de Somos. Somos Wadi. Surgido hace menos de 15 años en la Universidad de Harvard, hoy tiene 1.600 millones de usuarios alrededor del mundo. Y contando, y contando, y contando. Facebook es gente publicando y compartiendo. Síguenos en Radio Universidad Wadi, un espacio para estar en contacto. Incluye nuestra propuesta en tus redes sociales. Facebook, Radio Universidad Wadi. Un espacio más para estar en sintonía. Radio Universidad transmite para ti la 30ª temporada de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Sintonízanos en 103.9 FM, 1120 AM o visita www.wadi.mx/radio-universidad. Domingos a las 12 horas. Orquesta Sinfónica de Yucatán, temporada septiembre-diciembre. En Radio Universidad, tu alternativa. Enfocando el género. Igualdad, diversidad sexual y derechos humanos. Por una visión más clara del respeto. La lengua en sí, o sea, las reglas que nos da la lengua, pues privilegia lo masculino por encima de lo femenino. Es una alternativa que tiene la lengua para nombrar a las personas donde lo masculino incluye a lo femenino. Enfocando el género, todos los lunes a las 19 horas. En Radio Universidad, tu alternativa. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Sí, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la frecuencia de Radio Universidad 103.9 FM con 15.000 watts de potencia, así como también de la 1120 AM con 1.000 watts en la ciudad de Mérida y en la 94.5 FM con 3.000 watts en el municipio de Tizimín. Estos son Los Ojos de la Bestia, el programa de discusión cinematográfica de Radio Universidad, cuyo lema es Vivat Bestia, Vanitate Mortem, que significa en latín Larga Vida a la Bestia, Muerte a la Vanidad. Yo soy Manuel Escoffier y bueno, pues ya después de todo este drama de los primeros 10 minutos de transmisión, ya tenemos aquí, no físicamente, pero sí de manera etérea, a mi compañero y coproductor Jorge Carlos Cortázar Sabido. Ahora sí, Jorge Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ya mejor. Una disculpa a todos por no poder estar por allá, me hubiera encantado, pero ya soy víctima de la... la maldición de la bestia que parece haber afectado hoy incluso a nivel tecnológico. Como dijo Yuri en los 80s hace mucho tiempo, sí, ¿qué cosas suceden cuando esto pasa, verdad? Exactamente. Pero bueno, ya estamos aquí. Y Jorge Carlos, vamos a hablar de un tema que a mí me interesa, pero también tomando como punto de partida la película que ahora en estos momentos está en boca de todos. Uy, la película Bohemian Rhapsody, que narra la vida y el ascenso de Freddie Mercury y de la banda británica Queen. Tanto Freddie Mercury como Queen son íconos no solo del rock, de la cultura popular, y ahorita el éxito comercial que la película está teniendo ha supuesto para la banda y para su legado, pues no quiero decir un segundo aire, porque nunca lo necesitaron realmente, pero de alguna manera está abriendo camino ese legado, ese catálogo a toda una nueva generación que quizás jamás había escuchado nada de Queen o de Freddie Mercury. Y a mí eso me llama mucho la atención, porque normalmente eso no ocurre con las películas biográficas, ese género tan denostado, tan subestimado, que muy pocos académicos toman en serio, que muy pocos críticos toman en serio, la mayoría de las veces para al público le es más que nada indiferente, ¿no? Pues mira, yo no sé hasta qué punto sea realmente público indiferente. Cierto es que hay, el género biopic o el subgénero de las películas biográficas tal vez no sea efectivamente el más popular o el que genere muchas obras cinematográficas año con año, pero creo que es justo decir que cuando se trata por lo general de algún personaje que ha tenido un gran impacto, un impacto significativo desde la música en el mundo y la música popular. Y yo creo que han sido un poquito más afortunadas para con el, digamos, el favor del público. Si bien en cuestión de crítica siempre han sido casi siempre cuestionadas. Lo que representa hoy el fenómeno Bohemian Rhapsody, creo que habla también de esta división, esta escisión entre lo que es el favor del público y el y nuevamente el desdén de la crítica. O sea, hace apenas unos días tuve oportunidad, por fin, después de varios intentos, ver la película, y la vi en una función, digamos, de, pues ya lo digo, de domingo en la noche, con una sala llena. Y creo que no exagero ni me equivoco decir que todos quienes estuvimos en esta función salimos pues muy muy contentos. O sea, incluso de una persona tan cínica y amargada como un servidor, no pude evitar sentirme muy feliz después de ver la película, porque aún con sus problemillas, que no son pocos, que los tiene, creo que es una película que cumple con lo que pues esta buena parte de lo que es el cine, para lo que el cine fue hecho, en términos de, o al menos no que fue hecho, sino que ha ocupado este lugar de un gran entretenedor para un público muy amplio, o por lo menos el que pueda hacerse de un boleto para ver una película. Y hacer esta narrativa heroica de estos personajes, de quienes tal vez en la conciencia popular, de quienes conocimos de manera ya sea un poquito más amplia y profunda, o tal vez un tanto superficial, a Queen, pues es como que la historia que estábamos esperando ver. Y en ese sentido, como tú bien publicaste en tu crítica cinematográfica en el... Bueno, ahí nada más déjame hacerte una aclaración. No fue una crítica de la película. Bueno, vaya, tu reseña, tu comentario, tu valoración. Fue una reflexión de por qué esta película está teniendo tanto éxito, a diferencia de otros biopics. Y justamente lo que tú acabas de decir, de que es un subject, una personalidad como Freddie Mercury, que tiene un atractivo masivo, y el hecho de que todos salieron de esa función contentos, que me imagino que habrá muchos que habrán cantado las canciones, que habrán chocado las palmas, pero justamente ese es mi punto, Jorge Carlos. Eso no pasa, o no ha pasado, yo no he visto que pase con otras películas biográficas sobre estrellas de rock. Ciertamente yo no he visto que, o sea, no creo que haya pasado con, por ejemplo, con The Doors de Oliver Stone. Ciertamente no pasó con Grandes Bolas de Fuego sobre Jerry Lee Lewis. Y definitivamente las veces que yo fui al cine a ver, por ejemplo, Walk the Line sobre Johnny Cash y Ray sobre Richards, tampoco vi que eso ocurriera. Entonces, esto para mí es un nuevo tipo de biopic, porque ya no están agarrando, digamos, a estrellas o a rockeros de culto, sino rockeros con este más appeal. Y me parece que lo que estamos viendo con Bohemian Rhapsody es apenas el principio, porque el éxito de esta película demuestra que hay un potencial allá. Y donde hay potencial para ganar lana, te aseguro que algún ejecutivo de Hollywood en este momento está pensando, a ver, ¿qué otra gran figura del rock de los 70s, 80s podemos darle el tratamiento tipo Bohemian Rhapsody para seguir con este tren andando? Pues mira, yo creo que ocurre como el fenómeno de las películas de superhéroes, que ve cuánto tiempo ya hemos andado con eso y la mata sigue dando. Ahora, yo dudo sinceramente, y ahí tal vez estoy un poco sesgado por la fiebre de Bohemian Rhapsody, que se encuentre a un personaje tan único y entrañable como lo fue Freddie Mercury, como lo es Freddie Mercury, y la música de Queen. Y creo que algo tiene que ver, como tú bien dijiste hace un momento, no necesitaba un segundo aire Queen antes de que se empezaran a salir los teasers y los trailers y los avances de la película, yo no dejo de ver en gente muy joven, hablo particularmente del grupo de edad, alumnos con los que interactúo todos los días, que conocen la música de Queen, la cantan, y esto ha sido como que ya estaba puesta la leña para la fogata y simplemente fue echarle un tantita de gasolina para que reviente. Y en el caso mencionabas la película de Doors o de Walk the Line sobre Johnny Cash, tú bien lo dijiste, estamos hablando de unos artistas que aun cuando tienen un gran arrastre no dejan de ser de culto, que no tuvieron esta posibilidad o esta experiencia de haber cruzado fronteras de una manera tan amplia como lo hizo Queen. Eso definitivamente ayudó a que la película tuviera pues un éxito garantizado, incluso con todos los problemas que tuvo la película para poder llevarse a cabo. Cuántas veces se cambió de protagonista, incluso hasta durante la filmación fue reemplazado el director, Ryan Singer. Así es. O sea, como que por un lado había como una especie de posibilidad de éxito garantizado, pero también había la gran posibilidad de que fuera un desastre. Es que eso es lo interesante. Los biopics no tienen, a menos que se trate de películas lanzadas estratégica y cínicamente para la temporada de premios, porque la gran mayoría de los biopics suelen ser más asociados con un cine de prestigio para ganar Óscares que éxitos, digamos, de taquilla. En este caso, creo que le apuntaron a algo distinto al tipo de biopic o de biografía de prestigio para ganar premios y dijeron, pues queremos hacer algo para ganar taquilla. Y como tú dices, o sea, bajo esa lógica, de acuerdo con lo que hemos visto con otros biopics, que quizás tienen mucho prestigio con la crítica, pero que no son grandes generadores de taquilla, esto debió haber sido una misión fallida, si no es que una catástrofe. Resultó ser completamente lo contrario, porque alguien, yo no sé si el productor, si algún ejecutivo o quien quiera de los que conspiraron con los miembros restantes y existentes de la banda, sabían de antemano que, como tú dices, Queen y Freddie Mercury en específico tiene algo que muchas bandas y otros frontmans no tienen, en cuestión de romper estas fronteras de popularidad entre naciones, entre países y por supuesto entre generaciones, porque ahorita en algún momento hay un chavo de 12, 11 años que acaba de ver la película y está descargando muy a la usanza de, me imagino, a un joven Jorge Carlos Cortázar descubriendo Torrent por primera vez y chutándose todo el catálogo hasta las rarezas más infumables y difíciles de encontrar de Queen. Ahora bien, por ahí viene, no sé si ya viste el teaser, Rocketman. No, totalmente, y es el mismo director. Y es el mismo director que suplantó a Bryan Singer en la dirección de Bohemian Rhapsody. Rocketman es la historia, o pretende ser la historia, del ascenso a la fama de Elton John. Elton John, por supuesto, que está igual asesorando activamente el proyecto y controlando cada detalle de cómo hasta los más sórdidos detalles de su vida van a ser representados en la ficción, en la narrativa. Pero algo que me llama la atención es algo. Es una cosa, y te voy a decir algo. Cuando yo estaba viendo en YouTube el teaser de Rocketman, entre los comentarios, hubo un comentario de un usuario, por lo que vi no era ningún ejecutivo, no era alguien de marketing, era un usuario X, pero alguien dijo algo que me sorprendió tanto, en el sentido de que cómo es posible que nadie haya pensado en eso antes, porque es brillante. Dijo, no puedo esperar a la siguiente encarnación del universo cinematográfico de los rockeros. Porque ahora ya es Freddie Mercury, ahora Elton John, luego viene David Bowie, luego vendrá quizás Pink Floyd. Entonces dije, wow, eso es brillante. ¿Por qué a ningún ejecutivo se le ha ocurrido eso? Es la próxima gran franquicia. O sea, piénsalo. ¿Por qué los superhéroes pegaron tanto? Porque los superhéroes son personajes que muchas generaciones ya conocen previamente de los cómics, de los videojuegos, de las caricaturas, etcétera. Lo mismo ocurre con estas bandas cuya popularidad ha sido transmitida de padres a hijos, etcétera. De alguna manera hay una referente ahí, lo conocen, lo reconocen. Entonces, imagínate qué interesante sería un universo cinematográfico donde cada uno tuviera su película individual, pero al mismo tiempo hubiera películas donde todos interactúen como parte del mismo universo. Un universo compartido. Exactamente, como lo que pasa con Iron Man, con Thor y todo eso. Entonces, eso es una mina de oro en potencia que yo no entiendo por qué demonios nadie está capitalizando ahora. No estoy diciendo que las películas sean obras maestras ni nada, pero desde un punto de vista de marketing, debes admitir que es algo intrigante, por lo menos, ¿no? Sí, por un lado es muy atractivo y sobre todo también hay que ver también, ni modo, no puedo evitarlo, el lado no tan chido del asunto cuando... hablando, bueno, no sé si hay tiempo de puntualizar en lo que podemos considerar. Sí, no te preocupes, tú aprovecha porque no tenemos canción. Ah, caray, bueno, en fin. Puede haber una intención de sí, de entrar, de subirse al tren del ya sabes qué, y a ver, y armar todo este, incluso como ha sugerido, universo compartido de estrellas de rock de los 70s, etcétera. Pero también puede haber el peligro de que se hayan, ¿cómo se llama?, caer un poco en los errores o problemas de Bohemian Rhapsody en cuanto a lo que creo que es banalizar ciertos aspectos de la relación, en este caso de Freddie Mercury con sus compañeros. O bien pueden existir locos que agarren, digamos, el universo más bien oscuro, donde se dediquen a explorar otras facetas de los artistas, teniendo como pretexto, como bien has llamado, Ascenso a la Fama. A mí lo que me preocuparía que se termine banalizando el asunto, incluso llegando al extremo de ignorar o despreciar ciertos elementos que tienen que ver con el mundo que se vivía en aquel momento, las implicaciones políticas, sociológicas, no solo personales de un artista u otro, y cómo se le retrata al final de la película, como esta cuestión que bien puede ser sumamente heroica o heroico-trágica, como en el caso de Freddie Mercury, no sé si me explico. Sí, no, por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo contigo en ese peligro, porque justamente una de las cosas que muchas biopics tienden a hacer, por lo menos las malas, es a banalizar sus sujetos, o por lo menos banalizarlos en el sentido de simplificarlos y reducir su esencia hasta lo más obvio, sin tomar en cuenta muchos de estos otros matices que lo hacen mucho más complejo e interesante de lo que pudiera parecer a primera vista. Y eso se debe en gran medida a que una película por sí misma es un medio sumamente restrictivo, muy limitante, que yo diría sofocante, pues para pretender contar toda una vida con sus matices, con sus bemoles, con sus contradicciones, con sus idiosincrasias, etcétera, etcétera. Es por eso que yo personalmente prefiero aquellos biopics o películas biográficas que se concentran únicamente en una etapa o en un periodo de tiempo determinado en la vida del sujeto y no pretenden abarcar desde que salió de su madre hasta que, como diría Freddie Mercury, murieron el polvo, ¿no? Yo creo que funciona mejor cuando agarras un fragmento de la vida de esta persona y exploras su universo a partir de ese fragmento. Obviamente, en este caso, no creo que pase con estas biopics del universo compartido, si es que llega a existir. ¿Por qué? Porque lo atractivo para mucha gente es ver cómo empezaron, cómo ascienden a la fama, cómo lidian con ello, todos esos clichés que no escatimo la posibilidad de que quienes hayan disfrutado Bohemian Rhapsody no solamente lo hayan hecho a pesar de los clichés que perpetúa dentro del género, sino que incluso debidamente esos clichés, porque querían ver eso, querían ver al Freddie Mercury primero que empieza sin ser famoso, luego cómo va escribiendo esas canciones que lo llevan a la fama, y luego en el siguiente montaje ya están en las listas de popularidad, y luego, y así, no sé si me explico. Sí, y de hecho hay algo que me parece también interesante de esto, es cómo puede contar, como bien dices, una historia a partir de un fragmento en particular para que nos permita imaginar nosotros el resto con base al al conocimiento, contacto que tengamos con la obra de algún cantante, algún artista. Yo creo que lo próximo que vamos a ver posiblemente sea una serie. Bueno, ya si digamos que alguien se les adelantó, entre comillas. ¿Como la serie de Luis Miguel? Juan Gabriel o de Luis Miguel. que tampoco dejan de hacer esta cuestión agiográfica. Sí. De mistificación de los artistas, de lo que sufrieron o gozaron y que lo que tú quieras. Y, híjole, a mí me gustaría ver, por ejemplo, ahorita fantaseando un poco sobre historias que pueden ser muy complejas y cuyo arco permitiría contar una historia, incluso que puede ser interesante para alguien que no sepa de una banda como Pink Floyd. Imagínate una biopic de Syd Barrett, por ejemplo. Okay. O quizás una película específicamente hablando sobre todos los conflictos y broncas que llevó a hacer el álbum The Wall. Uy, con eso ya tienes una épica tipo sí, de los Anillos. Es una épica tragicómica, operática, como quieras, porque estamos hablando de una película, una historia que sería sobre choques de egos. Totalmente, y cómo se está desmoronando una sí. banda que llegó a la cumbre de su momento en cuanto al tipo de música que estaban haciendo. Aunque bueno, aquí hay algo que, fíjate, que me gustaría tocar sobre Bohemian Rhapsody y lo que a mí me... Ya ves lo que ocurre, que lo que a mí me hubiera gustado ver y no fue. A ver, ¿qué? Creo que es algo que también es común a ciertas biopics de artistas del mundo de la música. O sea, algo que me interesa mucho es cuando retratan la génesis de alguna canción, de alguna pieza en particular. ¿Cuáles son las motivaciones personales o circunstanciales que digamos generaron la misma pieza Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, que además las colocan en momentos particulares del desarrollo de la banda? Y lo que creo que muy pocas veces se explora, porque es muy complicado, justamente la génesis de la idea musical y su desarrollo. No sé si me explico. Sí, porque eso ya sería todo un proceso y fíjate, eso sería una película por sí misma. De hecho, hubo varios bloques o porciones de la película Bohemian Rhapsody que yo siento que por sí mismas pudieran haber sido la película. Toda esa parte en la que están en la granja grabando Bohemian Rhapsody, que es el nombre también de la película, eso pudo haber sido la película. O sea, todo contenido en ese periodo de tiempo que lucharon por hacer esa canción que nadie quería poner en la radio porque duraba 6 minutos. Ahí eso hubiera dado lugar a un vistazo al macrocosmos de Queen, y no solamente en cuanto a Freddie Mercury, sino explorar la personalidad de cada uno de ellos. Claro. Bueno, vamos a seguir fantaseando, especulando e hipotetizando sobre hacia qué derroteros podría ir el género biopic a partir de la popularidad y el éxito de Bohemian Rhapsody después de este corte. No le cambien, seguimos aquí rugiendo en un momento en los ojos de la bestia. Ya volvemos. En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. No le cambies. Radio Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada y 103.9 MHz en frecuencia modulada. Nuestro teléfono es el 924-9214. Radio Universidad. Radio Universidad. Feria Yucatán 2018 del 9 de noviembre al 2 de diciembre. Ven y disfruta de nuestras atracciones. Show sobre hielo, héroes y princesas, Forever Circus, Dinosauria, Parque Bachalja, juegos mecánicos, conciertos y mucho más. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Alejandro Ángeles Gamboa. Me diagnosticaron el 7 de enero del 2017. Cáncer. Llevo un año con 8 meses de tratamiento y estuve en el hospital 20 días. pero ya casi estoy curado. Sentí mucha felicidad. Tú sí puedes detectar el cáncer infantil a tiempo. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Y seguimos aquí en Los Ojos de la Bestia. Antes de continuar nuestra discusión, unos cuantos anuncios parroquiales. El 9 de diciembre, domingo 9 de diciembre a las 2 de la tarde, Cinépolis Las Américas va a proyectar en una proyección especial de 40 aniversario el director's cut, el corte del director de la película Superman dirigida por Richard Donner en 1978. Esta es una gran oportunidad organizada por nuestros amigos de Kinécarus Comunidad Cinematográfica para que ustedes, sus papás, sus abuelitos, sus tías y todos revivan la magia de ver no solamente la primera gran adaptación de Superman en el cine, sino la primera gran película basada en cómics de superhéroes que fue un éxito de taquilla, con el gran Christopher Reeve, el legendario Christopher Reeve en el papel del Hombre de Acero. Quienes quieran boletos a la venta, por favor ir a la página en Facebook de Kinécarus o con el señor Juan Esteban Méndez en su inbox y solicitar con él los boletos. Él les dirá cuánto cuestan y podrán hacer su reservación. Y también les invitamos mañana, el miércoles 14 de noviembre a las 12 del día, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Antropológicas, a la presentación estelar de Bengalas en el Cielo. Esto es el guión cinematográfico de la película Rojo Amanecer en una edición de lujo dentro del marco de las actividades conmemorativas por los 50 años del 2 de octubre del 68. Van a estar presentes los autores de ese guión, Javier Robles Molina y Guadalupe Ortega. Van a estar allí para firmar ejemplares, quien quiera comprarlos allá. El libro es una edición de lujo, tiene un precio un poco elevado, son 1,000 pesos, pero para estudiantes Wadi el descuento es de 700 pesos. Entonces aprovechen. También se va a proyectar la película Bajo la Metralla, dirigida por Felipe Casals y también escrita por el gran Javier Robles. Entonces les recordamos, mañana 14 de noviembre a las 12 del día en el auditorio de la Facultad de Ciencias Antropológicas, el auditorio Salvador Rodríguez Loza. La entrada es libre. Y Jorge Carlos, seguimos aquí reflexionando y también fantaseando un poquito, porque esto es como que un poquito nuestras fantasías de niño, imaginarnos, así como muchos niños imaginan cómo sería una película de tal superhéroe, tal personaje. Tú y yo, como amantes del rock clásico de los 70s y 80s, pues vamos a estamos dándonos una pequeña indulgencia con ¿qué, hacia dónde podría ir este nuevo tipo de biopic que parece ser que, al menos en términos de taquilla, Bohemian Rhapsody está inaugurando o ayudando a inaugurar? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención del teaser de Rocketman, sobre Elton John, si no lo han visto, chequenlo, está en YouTube, es que al final no dice basado en una historia verdadera, dice basado en una fantasía verdadera. Yo creo que, fíjate, que más o menos de ahí parte Bohemian Rhapsody, de esa actitud, lo cual no me parece mal. O sea, no me parece mal en el sentido que una película, en este caso, no se ostente como la neta del planeta sobre eso. Esto sí pasó, como en la introducción de Canoa de Felipe Casals. Bueno, pero yo creo que cuando dicen fantasía verdadera, me da a entender que a lo mejor no va a pretender ser una igual un documental necesariamente, sino que va a tener un cierto estilo teatral o hiperbólico para contar la vida de Elton John. Aquí también algo que no hemos tomado en consideración es que, a diferencia de los personajes de los cómics de Marvel o de DC Comics, que se les puede reinterpretar y recontextualizar de todas las maneras posibles y diferentes, precisamente porque no son personas de verdad. Ajá. Aquí lo que complica un poquito la posibilidad de este gran universo cinemático del mundo de rockstars clásicos es que pues todas ellas son personas que existieron en algún momento, que todavía tienen familiares, muchos de ellos que son dueñas del estate o propiedad de muchas de sus canciones. Entonces aquí habría que hacer muchísima mediación con cada una de las partes para poder tener acceso al material, no solamente de la música, sino también de imágenes de archivo, documental, etcétera. Y me imagino que en muchas de esas mediaciones ellas terminarán inevitablemente teniendo control sobre cómo se maneja la imagen ficcionalizada de estas personas, como ocurre en el caso de Freddie Mercury con Brian May y Roger Taylor ahí detrás del proyecto, asegurándose de que nada fuera demasiado escandaloso, demasiado extremo como para hacer al del personaje de Mercury en la película un personaje demasiado antipático, ¿no? Sí, y ahí es donde el elemento, digamos, fantasioso o como lo hemos llamado, licencia poética o licencia cinematográfica. Licencia dramática, como yo le digo. Dramática, pues entra en juego. Ahora, también, como bien has dicho, Roger Taylor y Brian May, baterista y guitarrista respectivamente de Queen, son justamente los cuidadores del legado, porque incluso Roger Deacon está como que desligado todo el asunto, el bajista. Pero eso, ¿no crees que limita un poco la visión que un director puede tener y las posibilidades a los que se puede ir con ese tipo de historia? Claro, y por ejemplo, en el caso de Rocketman, de Elton John, estamos hablando que Elton John aún vive, que ahorita está pues justamente en su gira del adiós. De hecho, se presentó hace unas 3 semanas en la Ciudad de México. No, perdón, no en la Ciudad de México, sino en Nueva York, y ya está lo presentado, seguramente va a llegar. Y sí, definitivamente que existe gente que cuide la imagen, el legado, etcétera, pues va a dar lugar a que se haga un retrato, si bien no demasiado maligno o antipático. Pienso también en algo que se toma desde un principio, todas las licencias del mundo, incluso sin nombrar a su personaje como el personaje en que está basado. Hablo de la película Last Days, Gus Van Sant, que es supuestamente sobre Kurt Cobain o un rockero tipo Kurt Cobain, ¿no? Y que se veía, caray, es Kurt Cobain, aunque no se llame así en la película. Exactamente, y aquí es donde se hace un retrato imaginario de cómo son sus últimos gran días, últimos días, con los remordimientos, los silencios, el delirio, en un tono sumamente pausado, deliberadamente pausado, pero de alguna manera, igual son mis propios sesgos, pero aquí se me hace una película muy sincera, incluso con sus fallas que las tiene, pero hace el retrato del artista, basado evidentemente en Kurt Cobain en este caso, pero para explorar justamente el deterioro de un personaje, entre muchas otras cosas. Claro, porque podría ser Kurt Cobain, podría ser Brian Jones de los Stones, o sea, podría ser cualquier rockstar que está llegando a ese punto de quiebre, no necesariamente un específico, y en ese sentido creo que es mucho más liberador para muchos directores, sobre todo con un estilo estilístico muy particular, usar no a la persona en sí, sino un personaje que representa o encarna ciertas características de esa persona, o da a entender que es un símil de esa persona. Es una de las razones por las que yo soy uno de los pocos defensores, por ejemplo, de Velvet Goldmine, de Tom Haines. Que más que nada, que si se supone que es David Bowie y Lou Reed y Iggy Pop, yo creo que va más allá de eso, porque ninguno de ellos se llama ni David Bowie, ni Lou Reed, ni Iggy Pop, pero habla más que de ellos en individual, de todo, no solamente la estética y el movimiento glam, sino lo que era vivir en esa época como un fan de Bowie y un fan del glam. Y en ese sentido, creo que por eso no tengo yo la necesidad o el interés de ver una película de Bowie en ese sentido. ¿Por qué? Porque creo que Velvet Goldmine se acerca, es lo más cercano que tenemos a eso, y creo que a pesar de lo mucho que el propio Bowie la detestó y que muchos de sus seguidores la detestan, yo creo que dentro de todos sus excesos y sus también sus banalizaciones de ciertas cosas, porque las tiene, nos revela una verdad mucho más grande en conjunto. Y tiene una personalidad más definida que Bohemian Rhapsody, que con todo y que a mí también me emocionó en ciertas partes, yo siento que es una película que carece tanto de un enfoque y un punto de vista particular sobre el tema, que siento que la pudo haber dirigido cualquier persona. Es que yo creo que, regresando a Bohemian Rhapsody, es que alguien, o mucha gente ya lo ha dicho y lo ha escrito, es que digamos que la vida de un personaje, en este caso como Freddie Mercury, es el pretexto para hablar de otra cosa. Exactamente, lo cual yo creo que es muy interesante. Sí, porque algo que, digo, lamenté que no se explorara de una manera un poquito más precisa, y no por una cuestión morbosa, es justamente esta crisis de soledad y la búsqueda de una familia por parte de Freddie Mercury. Y yo creo que eso, si bien era uno de los planteamientos o líneas temáticas de la película, se diluye. O entra demasiado tarde, ¿no? Entra como que ya muy avanzada la película. Sí, no llegaron a desarrollarlo completamente, porque está muy ocupado mostrando toda la cuestión del éxito, esos montajes de cómo pasamos de A a B. O lo ocupados que están por romper los esquemas y los paradigmas. Y a mí, por ejemplo, tú me mencionabas fuera del aire la escena en la que van a ver al productor Mike Myers y él dice, no, es que Bohemian Rhapsody no va a funcionar porque nadie quiere una canción de 6 minutos. Y me dio mucha risa la manera tan, vamos a poner, reduccionista en la que ponen de que sí, Freddie Mercury es el artista visionario sin barreras, sin límites, y este es el pobre productor cuadrado que no es capaz de ver más allá del dinero, y por lo tanto él es el villano y él es el héroe. Yo creo que eso te refieres en gran parte cuando hablas de esta banalización, ¿no? Sí, o sea, y mira, y sin buscarle el juego de palabras, se salió, o sea, Freddie Mercury como el artista mercurial. Uh-huh. Ya sabes, o sea, que logra con su encanto y desenfreno y desparpajo convencer a los que están a su alrededor, cosa que no dudo que haya pasado, pero esta cuestión de que, como dices, el productor cuadrado, yo artista visionario, es tan incluso tan maniquea, uh-huh, que simplemente es encantador verlo, es divertidísimo, está muy bien. Tiene su encanto. Tiene su encanto, hay que reconocerlo. Y además, también, dicho sea aparte, te dije fuera del aire, es uno de los mejores momentos en que he visto al actor Mike Myers, casi irreconocible. Ahí hay un acierto en la cuestión del tono y cómo nos, y hay que decirlo, cómo nos manipulan con la película a enamorarnos de esta actitud heroica y creativa de Freddie Mercury junto con sus compañeros de la banda, incluso su abogado, que ahí lo bautizaron Miami Beach. Sí, o sea, que de hecho eso sí pasó realmente, así sí. Le decían Miami Beach, no es invento. No, sí, digamos que dentro de los trucos, las mentiras, las hipérboles, hay un granito de verdad. Sí. Y eso es lo que, pues también, no hay que negarse de la película, lo deja entrever. Aunque, digamos que abusa un poco de ese tono, por ejemplo, y te decía que me parecía que en muchas ocasiones cuando veíamos a Freddie Mercury y a los demás músicos interactuando, parecía más bien un sketch de sitcom. Sí, o incluso un poquito, los diálogos son tan, o sea, ellos parecen tan conscientes ya de antemano de lo que están haciendo, que pareciera que esas escenas por momentos son escritas como fanfiction. O sea, y de hecho, hasta te lo había comentado, llegó un punto en que yo esperaba que Freddie Mercury volteara la cámara, rompiera la cuarta pared y de entrada le dijera directamente al público, ¿verdad que éramos grandiosos? ¿Verdad que éramos fregoncísimos? Así casi casi, nada más eso faltó. Claro, sí, podría ser. Y también, bueno, este momento climático de la presentación en Live Aid. Que te voy a decir algo, tan solo por ese último bloque, está también logrado a nivel emocional. No voy a decir a nivel cinematográfico, a nivel emocional está también logrado. Es más, hasta el compañero al otro lado del vidrio está asintiendo conmigo, que tan solo por ese bloque yo recomendaría la película. Sí, tan solo por ese bloque. Y mira, aún sabiendo, aún con la petulancia que se me puede endilear por decir esto, aún sabiendo y viendo cómo estaban yéndose by the book con las reglas de pones esto aquí y luego esto acá, o sea, uno más dos da tres, aquí vas a chillar. Sí, y chillas, lloras. ¿Sí? Yo la fui a ver con mi esposa y mi esposa estaba... con las lágrimas a raudales en la parte, alerta de spoilers, en la parte en la que Freddie Mercury, no voy a decir exactamente que se reconcilia con una parte de su vida, pongámoslo así, para que la vayan a ver. Sí, así es, o sea, está muy, muy bien hecha, y de repente hay esos momentos donde vuela emocionalmente la película, pero de pronto hay una sobredosis de eso, insisto, para no spoilear más, digamos, una de las consecuencias inmediatas de la participación de Queen en el Live Aid, tiene una consecuencia muy particular. Sí, de pronto aparecía siempre en domingo la película. Oye, acabas de darle una idea a una persona en alguna parte. No, ya existe la película de Siempre en Domingo, la película. Lamento informarte. O sea, ¿sobre la vida de Raúl Velasco o cómo? No, es como si te fueras al maldito cine a ver Siempre en Domingo. Bueno, si existe ya una película sobre el Gong Show, me imagino que también existirá de Siempre en Domingo. Bueno, Jorge Carlos, desgraciadamente me encantaría seguir... mira, todavía tenemos tiempo, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto menos popular o menos encomiable podemos hablar de la película? Bueno, yo creo que ya hablamos de los puntos flacos, de los puntos débiles. Hablemos de lo que emocionalmente funciona. Mira, aunque parezca una abierta contradicción, mi respuesta es todo. ¿Cómo que todo? Emocionalmente, todo funciona. Bueno, no sé si todo. Muchas cosas, pero no todo. Mira, desde la cuestión de cómo la misma sexualidad de Freddie Mercury, que tenían que abordarla, obviamente, aún con la superficialidad con la que se tocó y con estos guiños a una película como American Gigolo, que tiene algún punto, donde muestra todo el aspecto de la vida del submundo gay de los 70s y 80s, como algo así oscuro y medio infernalesco, contrastado con este momento revelación para con una su pareja más importante. Yo creo que ahí apunta algo muy, muy interesante, que si bien puede sentir de alguna manera lo que puede significar una revelación de este tipo para un personaje, el personaje Freddie Mercury, yo creo que ahí hay un acierto en la película, pero como ocurre con esos aciertos que tiene la película, enseguida hay un regusto de que como que le faltó alguito, pero como que logra, creo que entenderse un poquito, digamos, un parte de los conflictos emocionales y existenciales que tenía Freddie Mercury. Pero bueno, como yo creo que en parte lo logra. No, exacto, o sea, no se da el tiempo de explorarlo. No. Son muchas cosas. Sí, son demasiadas. Yo creo que si se hubieran concentrado en una parte específica de su vida o en un aspecto específico de su vida y alrededor de eso hubieran armado la historia y todo eso, yo creo que la película tendría una estructura mucho más fuerte, ¿no? Yo creo que tendría una identidad más definida y yo creo que este tipo de películas sobre este tipo de personajes se benefician mejor con un director que tenga una visión en cuanto a ello. Porque, por ejemplo, lo comparo con... Y que los miembros sobrevivientes de la banda que se hagan un ladito y que cuenten sus videos. Sí, yo creo que sí, porque, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo que, curiosamente, cuando yo estaba viendo la película, hubo varias escenas o beats que me remitieron a ella porque se me hicieron extrañamente parecidas o reminiscentes, que es The Doors de Oliver Stone. Ajá. The Doors de Oliver Stone igual tiene muchos de los problemas de que tiene Bohemian Rhapsody, en el sentido de que todo ocurre a 1000 por hora, de Jim Morrison parece ya un personaje completamente formado, ya destinado a la fama, que un personaje en desarrollo. Y además está drogado todo el tiempo. Y está drogado todo el tiempo, pero te voy a decir una cosa. Como te dije hace un momento, Bohemian Rhapsody, con todos los aciertos y cosas que vale la pena que tiene, siento que es una película que cualquiera pudo haber dirigido. O sea, no veo una visión detrás de ello, que no es que necesariamente la haya tenido que tener, pero creo que se hubiera beneficiado de ello grandemente. Bueno, y como nota personal, en cuanto a uno de los logros más allá de lo cinematográfico de Bohemian Rhapsody, y es algo que mencionaste hace ya al principio del programa, es que, bueno, me tuve la oportunidad de ver en la sala de cine por accidente. Ahí estaban, coincidimos una pareja de amigos que tenían a su hijita. Y en el momento en que están, abro comillas, componiendo, cierro comillas, We Will Rock You, no pude evitar el notar la reacción tan tan emocional de la pequeña, viendo cómo ella veía como vitoreando como si estuviera en un concierto de Queen. Es decir, que Queen ganó un adepto más. Claro. Y tal vez la haya arrebatado de las garras del reggaetón. He dicho. No, sí, sí, por supuesto. Y te aseguro que ella no es la única. O sea, eso es lo que está pasando con la gente que está yendo a ver esta película y que también está llevando a sus hijos o a gente que nunca ha escuchado a Queen. O sea, se está dando este fenómeno. No se dio con esta otra, con Los Doors de Oliver Stone. Sin embargo, siento que como película Los Doors tiene por lo menos una personalidad, porque es Oliver Stone. Y claro, todo lo que, al menos en esa época, todo lo que Oliver Stone tocaba se notaba que era Oliver Stone. Sí, de ahí que estuviera drogado todo el tiempo Jim Morrison, ¿no? Sí, como tú dices, que en el caso de Oliver Stone, a este hombre no se le da las sutilezas. No, para nada. Para nada. No, y Bohemian Rhapsody tampoco es sutil. O sea, es muy obvia en sus diálogos, en sus exposiciones, lo que tú quieras. Pero lo curioso es que las dos películas yo creo que deberían ser estudiadas back to back, porque tienen similitudes, diferencias, pero que te hablan de por qué lo que una tiene funciona por sí mismo por una razón, y lo que otra tiene no funciona por sí mismo por otra razón, y viceversa. O sea, ambas tienen cosas que funcionan y no funcionan, pero por diferentes razones, y son más prácticamente el mismo tipo de película. Entonces yo creo, y otra cosa que también, antes de que nos saquen, yo quisiera también enfatizar, es que a mí me gusta mucho que gracias a la popularidad de esta película se esté hablando de esta cuestión de es que por qué no pusieron esto, es que por qué no pusieron lo otro, justamente porque son cosas que normalmente no están en la opinión pública cuando se habla de un cine basado en personajes, sucesos verídicos. Esta cuestión de cómo funciona la licencia dramática, cómo funciona esto de agarrar un pedazo de la realidad y moldearlo y adaptarlo para que funcione como ficción. Y esto es algo que yo he empezado a observar desde, perdón que hagan la comparación, ojalá que mañana no amanezca yo con amenazas de muerte en mi inbox, pero con el perdón de los que me escuchan, es un poquito lo que pasa con la serie de Luis Miguel. O sea, ¿qué pasa? La gente vio ese capítulo con el famoso Cadete Tello, y todo el mundo dijo, ¿qué pasó con el Cadete Tello? Y no se dieron cuenta que el Cadete Tello era un personaje ficticio, nunca existió. Pero en ese sentido, qué bueno que eso esté en la boca de todos y sea hasta noticia nacional. Porque eso nos habla de lo muy primitivos que estamos aquí en México, de lo mucho que nos falta aprender y entender de cómo funciona la licencia dramática o la llamada licencia dramática en este tipo de películas y de ficciones. No, y haciendo con lo que has dicho de quién o de quiénes podemos, para bien o para mal, corregir la plana a quien haya hecho tal o cual película sobre tal o cual personaje. Es preferible que lo haga cualquiera de nosotros a que lo haga Roberto Palazuelos. así es. Bueno, pues estamos ya a punto de terminar, nos queda un poquito tiempo. reflexiones finales. ¿Hacia dónde, tú qué crees que Bohemian Rhapsody signifique para el futuro del biopic? Así como tenemos esta versión edulcorada, pero emocionalmente satisfactoria de la vida de Mercury, ¿tú crees que podamos tener una biopic de alguna personalidad del rock clásico que pudiera tener aquello que tiene bueno de Bohemian Rhapsody en lo que funciona a nivel emocional, con una película que también a nivel técnico de edición y edición pueda también ser narrativamente satisfactoria? ¿Estamos encaminándonos hacia algo que sea así? Yo creo que tal vez sea demasiado pronto decirlo, pero no dudo que hayan varios intentos más. Y será ver hasta dónde lo llevan. Pero con el caso en particular de Bohemian Rhapsody, ante la imposibilidad de una secuela, posiblemente se vea tal vez un documental que conteste a lo que se plantea en la película Bohemian Rhapsody. Bueno, documentales ya hay un montón. Ah, bueno, pero que haya uno que de pronto se cuelgue o actualice o sirva como respuesta o desmitificación. No, pero yo estoy hablando de ficciones, específicamente bueno, ficciones. De ficciones. Yo creo que sí, vamos a ver cómo le va a un Rocketman. Ajá. Y luego veremos si hay un Starman. Bueno, ya la hizo John Carpenter. No, pero ya sabes a qué me refiero con Starman. No es Starman, el otro Starman. Pero yo creo que también es una oportunidad, bueno, aparte de lo que pueda venir, que seguramente van a haber otros intentos, creo que es una buena oportunidad para ver a otras películas que se han hecho y que tal vez no gozaron con tanta popularidad como la tiene Bohemian Rhapsody. Puedo hablar de un Beard de Clint Eastwood. Control de Anton Corjin. Control, que es una película reciente, relativamente reciente. Y también me atrevo a poner algo que está en las antípodas totalmente, que se me hace una gran película. ¿Cuál? Es Sid and Nancy, de Alex Cox, sobre Sid and Nancy. Sobre los Sex Pistols y Sid Vicious. La primera gran actuación de Gary Oldman. Exactamente. El debut cinematográfico del señor Gary Oldman. Es una película para ver con antidepresivos. Sí, totalmente. No, y también yo quisiera, a esto quiero añadir, si quieren una muy buena comedia y algo para deconstruir y reírse del género biopic, Walk Hard, la historia de Dewey Cox con John C. Reilly. Que de hecho tiene canciones excelentes, el soundtrack es padrísimo. Bueno, ya se nos están acabando los rugidos aquí en Los Ojos de la Bestia. Jorge Carlos Cortázar, aunque no estás aquí presente, te siento en mi corazón a través de los oídos y muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad, yo esperaba este programa y este tema durante mucho tiempo y con todas las dificultades y las odiseas que pasamos a nivel técnico, gracias a lo que sucede, como dice Yuri, cuando estas cosas suceden. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, aunque sea en voz, y que hayamos podido tener esta charla sobre este tema. Bueno, pues ya estaremos en persona el próximo martes, así como espero que nuestro amable y paciente público lo haga, porque vienen temas bastante padres. Exactamente, la próxima semana Los Ojos de la Bestia regresa a su estado original y a su horario original a las 7 de la noche aquí en Radio Universidad. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y por aguantarnos con todo y estas dificultades técnicas. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo soy Manuel Escofié. Viva la bestia, vanidad, temor, Temps, larga vida a la bestia, muerte a la vanidad. Hasta la próxima. Podéis ir en paz. La bestia se ha marchado. Los ojos de la bestia. Hablando de cine sin concesiones. Producción, conducción y guión, Manuel Alejandro Escofié Duarte. Coconducción y coproducción, Jorge Carlos Cortázar Sabido. Edición de cápsulas y cortinillas, Luciana Chan Córdoba. Voces adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Lara Quevedo. Búscanos en Facebook y en Twitter. Esto fue una producción de Radio Universidad y del programa de promoción y difusión cultural cinematográfica, Kino Wadi. Thank you.